Para celebrar el Día del Sol, arribaron a Pyongyang en tren y avión la comitiva de familiares de Chi Ching, copartícipe chino de la lucha revolucionaria antijaponesa, la de Kim Sun-ok, copartícipe coreana en China de la lucha revolucionaria antijaponesa, y la familia de Son Won-tae, coreano en ultramar relacionado con el gran líder.